Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Son las 12:05. Hoy, 1 de diciembre, conmemoramos el Día del Farmacéutico. Felicidades a todos los profesionales de la salud, expertos en medicamentos. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Comunicado: presidente Maduro felicita a Barbados por el 50 aniversario de su independencia. Venezolanos exigirán a países miembros del Mercosur respeto a los principios de este organismo. Sin interrupción, sector bancario garantiza operatividad durante el mes de diciembre. Cultura. Viva Venezuela, Carnaval del Callao ya es patrimonio inmaterial de la humanidad. En temporada decembrina, instalada Feria Navideña Cultural en los espacios del Teresa Carreño. Funciones: Casa del Artista presentará encuentro teatral Curiel y Orsini del 1 al 17 de diciembre. Este domingo, PDVSA La Estancia ofrecerá gaitas, parrandas y aguinaldos para toda la población capitalina. Cultura al Día. A través de un comunicado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y pueblo venezolano, felicitó al pueblo de Barbados a propósito de celebrarse el 50 aniversario de su independencia. Así lo informó la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, en su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezVen, publicado un comunicado. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Una delegación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, entregará este jueves un documento a los representantes de las embajadas de los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, para exigir respeto a Venezuela y a las normas constitutivas de este bloque, informó el vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello. Durante su programa con el Mazo Dando, el dirigente señaló que las naciones que integran el Mercosur, específicamente la Triple Alianza, Brasil, Argentina y Paraguay, dirigen una campaña para acatar desde este bloque integrador a Venezuela. Para este 1 de diciembre se realizarán actos de solidaridad con Venezuela en sus redes, en sus sedes diplomáticas en países del Mercosur. 12:08. La Asociación Bancaria de Venezuela informó a través de su portal web www.asobanca.com.ve que el sector bancario prestará sus servicios de manera ininterrumpida durante todo el mes de diciembre, con el objetivo de garantizar y brindar a los clientes del sistema un servicio de calidad. Igualmente, señaló que los usuarios podrán realizar durante las 24 horas del día todas las operaciones como consultas, retiros, depósitos, pagos, así también las transacciones electrónicas por medio de cajeros automáticos, vía telefónica y por internet. Cultura. El Carnaval del Callao es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo declaró este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología y la Cultura, UNESCO, durante la reunión del Comité Intergubernamental que se efectúa en Addis Abeba, Aveda, a Etiopía. La información fue reconocida a través de su cuenta oficial en el organismo, @UNESCO_PISO_ES, que además felicitó al pueblo venezolano por esta nueva declaratoria. Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, celebró este nuevo logro venezolano. 5:00 p.m. exactamente, el momento en que la 11ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial decidió inscribir el Carnaval del Callao, representación festiva de una memoria e identidad cultural, a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ha sido motivo de regocijo, no solo entre todos los países de América Latina que nos acompañan, sino los países de África, los países de Europa y especialmente África, porque dedicamos al pueblo de África, desde el cual los orígenes del Callao tienen el sostén que le da vida en la historia, le dedicamos a ellos los cantos. Ellos pudieron, nuestros representantes del Callao, interpretar sus canciones en inglés, interpretar sus canciones en patuá o en creole. Ellos lograron generar una atmósfera verdaderamente hermosa. Aplausos de los 100 países reunidos, más de 650 personas reunidas en esta sala de la Organización de las Naciones Unidas en Etiopía. Por supuesto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos añadir? Bueno, podemos añadir que con este gran logro estamos dándole significado cada vez más a las culturas originarias, a las culturas de los pueblos africanos, como ya lo sabemos, del cual formamos parte todos los venezolanos. El Carnaval del Callao tiene más de 120 años de antigüedad y representa la fusión de la cultura de los pueblos del Caribe que se asentaron en esta localidad atraídos por las minas de oro. 12 con 11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño instaló este miércoles su tradicional Feria Navideña Cultural en los espacios abiertos, la cual estará para toda la población capitalina hasta el próximo viernes 23 de diciembre. La feria cuenta con 76 expositores, ofreciendo una gran variedad de opciones creativas de diseñadores nacionales para los regalos y detalles de esta temporada decembrina a precios accesibles. El público también podrá disfrutar de agrupaciones musicales en vivo, quienes ofrecen, entre parrandas, aguinaldos, gaitas, la música tradicional navideña, además de gastronomía. La feria estará abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este jueves, 1 de diciembre, inicia en la Fundación Casa del Artista el encuentro de teatro Curiel y Orsini, en homenaje a estos dos grandes maestros del mundo teatral. Esta actividad se realiza en el marco del apoyo a las políticas públicas y el fomento del teatro en la juventud venezolana. Así lo indicó Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas y productivas de la Fundación. Invitamos a todo el pueblo de Caracas, a toda Venezuela, a que venga a disfrutar de este encuentro de teatro Curiel y Orsini. En esta oportunidad, pues, en homenaje a esos dos grandes maestros que han aportado muchísimo al teatro venezolano y que tienen un legado que muchos jóvenes quieren seguir. Así que los invitamos. Hoy iniciamos 1 de diciembre con Obra de Amor de Profecía Artística a las 6 de la tarde. Crónica de una Cabeza Pelada mañana, 2 de diciembre a las 6 de la tarde. Profeta del Silencio el 3 a las 5 de la tarde. Costo de la entrada, 800 bolívares en efectivo en la taquilla del teatro. El encuentro se llevará a cabo hasta el próximo 17 de diciembre en la Sala Doris Wells de la Fundación, contando con 8 obras producidas por agrupaciones y colectivos teatrales. 12 con 13 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. PDVSA La Estancia ofrece para este domingo 4 de diciembre una agenda musical cargada de gaitas, parrandas y aguinaldos para continuar festejando la temporada navideña y el disfrute de toda la población. Para conocer más de la programación que ofrece PDVSA La Estancia todos los fines de semana en celebración de la época decembrina, pueden ingresar a su cuenta en Twitter, @PDVSA La Estancia. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Lisset Torres Olmos, viceministra de Identidad y Diversidad Cultural. Hoy, con este tema interesantísimo, una grata noticia que nos llega a todos los venezolanos, declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Bienvenida, querida Lisset, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchísimas gracias, Liz, un gran abrazo. Bueno, en el espacio y en la posibilidad de compartir una maravillosa noticia para todo el pueblo venezolano y para el pueblo del Callao, que su carnaval ha sido declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad y que esta tradición venezolana de raíces afroantillanas integra aportes culturales de diversos orígenes étnicos, nos enorgullece y nos une como país en un momento en que, bueno, el duelo también se apodera de nuestro corazón por la partida de nuestro comandante Fidel y, por supuesto, todo lo que significa para los pueblos del mundo el reconocimiento de sus culturas. Es importante resaltar que para la declaratoria de patrimonio, para el patrimonio de las tradiciones, es lo primero es que las comunidades se apropien del hecho cultural, se apropien, reconozcan y promuevan sus culturas. Esta declaratoria lo que viene es a resaltar y a difundir un patrimonio venezolano para el mundo. Venezuela hoy celebra esta declaratoria de esta expresión festiva que rememora la historia y la identidad cultural que se gestó a la llegada de mujeres y hombres de las Antillas, de corsos provenientes de Francia, de ingleses, que junto a la población que se encontraba en el Callao fueron intercambiando sus costumbres, gastronomía, el idioma, resultando así una valiosa expresión que ha invitado desde su génesis a la participación. Y con esto quiero resaltar que no es la festividad, porque entonces se habla del Carnaval del Callao y entonces solamente se habla de las fiestas y no se habla de lo que significa para la cultura venezolana. Citando, por ejemplo, un distinguido calloense, Coco Brissin, él decía que el Carnaval del Callao no es un carnaval de espectadores, sino de actores. Y todo el que vaya al Callao puede perfectamente comprobar que el carnaval en esta región del mundo es un espacio donde el visitante puede tocar un instrumento, unirse a las comparsas, bailar o cantar un calipso sin distinción de género, edad o condición social, y eso lo hace único. Para la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, esto es un motivo de celebración. El presidente Nicolás Maduro Moros ya lo está retuiteando, el ministro de Cultura, el ministro de Educación, bueno, todos los ministerios, todo el pueblo venezolano se suma a esta celebración y vamos a estar muy atentos a los compromisos de lo que significa el reto, de lo que significa esta declaratoria, porque ahora viene un importante trabajo por la salvaguardia de la manifestación, que significa la unión de esfuerzos comunitarios e institucionales para favorecer las iniciativas locales en pro de resguardar esta tradición y contribuir así a su fortaleza y a su continuidad. A partir de hoy, el Carnaval del Callao no es solo patrimonio cultural material de los venezolanos, sino de la humanidad, representando esto un doble compromiso con la salvaguardia de la manifestación. Así es, querida Lisset Torres. Estamos conversando con la viceministra de Identidad y Diversidad Cultural. Hoy Venezuela está de fiesta. Celebramos esa declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hablar de Callao es hablar de Isidora, de Kenton, hablar de sus costumbres, de los mineros. Y tenemos que nosotros hacer énfasis en todos los elementos que conforman el Carnaval del Callao, incluyendo a la queridísima Isidora, que bueno, ahorita allá en el cielo está también celebrando, y toda la gente en el Callao compartiendo. Ya se prendió el Callao, el grito de carnaval que se utiliza el primero de enero es hecho hoy. Sí, exactamente. Ya todo el pueblo del Callao, como del estado Bolívar, está motivado y movilizándose en función de lo que va a ser esta celebración que acogerá para el 2017 visitantes de todo el país y del mundo entero. Y como bien lo indicabas, hablar del carnaval, bueno, integra muchos personajes históricos y festivos, hombres y mujeres, que, bueno, como Coco Brissin, como Isidora Agnes, que, bueno, dieron su vida por la preservación de la tradición. Ellos expresaban que ellos pertenecen al Carnaval del Callao desde el vientre de sus madres, porque mientras ellos estaban allí, ellas cantaban, ellas bailaban, ellas promovían el Carnaval del Callao. Reconocer a todos los personajes históricos donde se encuentran las madamas, donde se encuentran los diablos, los mineros artesanales, el famoso Medio Pinto, que bueno, ¿quién no ha sido pintado? Si han podido acercarse hasta un carnaval del Callao, ¿quién no ha sido pintado de negro humo? Ellos son los personajes pícaros y divertidos que interactúan y comparten con todo el público, y que con pintarte, si no le entregas una moneda, porque de allí viene el Medio Pinto, si le entregaba una moneda no te pintaba. También se encuentran allí las fantasías y personajes que muestran la creatividad y la imaginación local año tras año. Esta manifestación ha crecido y tenemos confianza que para esta nueva celebración y próxima celebración participarán todas las instituciones y tendrán un gran repunte, y sobre todo en el marco del plan de formación, difusión y promoción, este carnaval tiene que estar presente en todas las escuelas, en todos los colegios, en todos los liceos, en todas las universidades, en todos los espacios de formación tienen que estar las muestras tradicionales del carnaval del Callao, conservarlo en su expresión originaria, cada vez blindarla de mayor recreación, porque cuando se recrea, muchas veces en vez de preservar, se transforma y se tergiversa la tradición. Entonces, la invitación es a ser muy cuidadosos, a visitar la página del Centro de la Diversidad, www.centrolaDiversidad.gov.be. Allí podrán conseguir fotografías, audios, todo el registro de este expediente que fue defendido ante muchísimos países, y en esta ocasión compartimos la celebración, como ya te lo decía, de lo que para la República Dominicana, el merengue, para la India, la yoga, para México, los charros, bueno, para los venezolanos, el carnaval del Callao. Así es, sumando también la declaratoria de lo que tenemos en la Curagua, en el estado Monagas. Lice, ¿qué tienen preparados como programación cuando llegue la delegación de Etiopía? ¿Qué se tiene previsto para esta gran fecha, para esta gran emoción que tenemos los venezolanos ahorita con esta declaratoria del Carnaval del Callao? Bueno, se estima la llegada para el 7 de diciembre. ¿Por qué? Porque durante estos días ya les corresponde hacer foros, conversatorios, seminarios, exposiciones y hablar del expediente en distintos países y en distintos espacios de encuentro internacional. A su llegada, como te dije, que esperamos sea para el 7, bueno, la delegación que viajó del Callao para esta defensa estará acompañando en presencia de todos los medios de comunicación sus impresiones, lo que significó la declaratoria y los argumentos que se dieron para que fuese positivo. Ruedas de prensa que va a dar el presidente del Centro de la Diversidad, Benito Iradi, y el ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, espacios de presentación de estos colectivos que vienen del Callao para Caracas, toda una agenda, el encuentro con el presidente de la República en el Palacio de Gobierno, bueno, toda una agenda, no solamente en Caracas, sino en el país. Ahora corresponde la gira de estos colectivos tradicionales por cada uno de los estados y el encuentro con los medios. Nos sabemos que a la ciudad siempre presente, siempre consecuente, va a estar con la pertinencia en la promoción de lo más tradicional, lo más genuino, lo que más nos identifica y nos reconoce como cultura venezolana. Bien, Lice, pero ¿será posible que, va a venir la delegación a Caracas, que se haga una ruta turística desde Caracas hasta el Callao para que todos vayamos a disfrutar de esta gran manifestación y de esta gran alegría? Realmente no pudiera exponerte cuál es el plan ahora que se va a organizar desde su llegada hasta acá. Corresponde ahora, por acuerdo que la noticia de la declaratoria la acabamos de recibir hace unas horas, se corresponde sentarse todos los equipos, organizar con los principales exponentes, que son los callaoenses, lo que se va a mostrar, cómo va a ser la muestra, cómo va a ser la ruta turística, dónde van a ser los espacios de presentación. Ahora corresponde armar la agenda y te garantizo que toda esa información la van a tener ustedes en Alba Ciudad. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué otra cosa más tienes por allí guardado, Lice, para celebrar este gran día que es primero de diciembre, cuando la UNESCO declara el Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? ¿Qué otra cosa nos ofreces? Bueno, tenemos en materia de promoción de la diversidad y de la identidad cultural, todo el trabajo que se viene haciendo ahora, y que se reciba con mayor fuerza para lo que sería la próxima declaratoria, que son los cantos de ordeño, los cantos del llano. Así que ya los equipos están trabajando para presentar este próximo expediente en el 2017. Igualmente, acompañar desde el Viceministerio de la Diversidad y Identidad Cultural todo el calendario festivo, vienen los Santos Inocentes, vienen las Locainas, viene de San Benito, viene la Zaragoza. Bueno, acompañar todos los espacios de las tradiciones, la activación y el llamado, aprovecho este espacio para el llamado de toda la red que conforma la red de patrimonio cultural inmaterial, para que activos de cada uno de los municipios, de cada una de las poblaciones, motoricemos y activemos la promoción y la puesta en valor de las tradiciones. Estaremos levantando a través del Ministerio todo este calendario que ya ustedes pueden perfectamente ir conociendo a través de la página del Ministerio de Cultura, www.ministeriodecultura.gob.be, y desde a la ciudad estaremos informando pues la agenda de todas estas expresiones para que también puedan acompañarnos y hacer el registro in situ de la tradición. Así es, Alba Ciudad, de la mano con las culturas, de la mano con nuestro pueblo, llevando, informando todas estas cosas novedosas que nos estás comentando hoy, Lice. Aparte de que, bueno, el Callao ahorita tiene una gran fiesta prendida, vienen otras gestiones con respecto a declaraciones de patrimonio. Pero ahorita tendrás información actual, calientita, desde allá, el Callao, Estado Bolívar. ¿Cómo está ese ambiente prendido? Bueno, acabamos en una rueda de prensa de colocar el audio de Benito Iradio, el director del Centro de la Diversidad, dando las declaraciones a los medios internacionales y a los medios nacionales que lo están acompañando. Pudimos compartir fotografías, pudimos compartir videos del momento en el que se aprueba la declaratoria. También tenemos registro de lo que está pasando en este momento en Ciudad Bolívar y lo que está pasando en este momento en el Callao, como ya lo indicaste. El primero de enero suele darse el grito del Callao, ya el grito se dio el primero de diciembre. Las comunidades están organizando también la posible visita del presidente a este espacio, donde en compañía de estos colectivos culturales puedan tener una participación. Bueno, son muchas las propuestas, son muchas las solicitudes, pero sobre todo, reitero, la posibilidad que nos da esta declaratoria es de que nosotros sintamos mucho más orgullo de lo que somos, mucho más amor por lo que somos, por nuestras tradiciones, por nuestras expresiones, por nuestros cultores, por nuestras cultoras. Conocer nuestra cultura, promoverla, preservarla, difundirla, es nuestro aporte a la soberanía cultural, a la independencia de nuestra nación, a la garantía de nuestra idiosincrasia. Es nuestro aporte para la avanzada en la gesta independentista, porque los cultores son espacios de resistencia y en ellos se garantiza que nuestras tradiciones se mantengan, por supuesto, se conserven con la mayor exactitud a lo que fueron desde un principio. Así es, estamos felices, contentos, nos abrazamos todos los venezolanos por esta nueva declaratoria. El Oriente venezolano está feliz, toda Venezuela está feliz compartiendo esta grata noticia del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese mensaje, Lisset, tú como Viceministra de Identidad y Diversidad Cultural, para los niños y jóvenes que aún están en ese proceso de conocer nuestras costumbres y tradiciones. Sí, bueno, el llamado es, en primer lugar, a los padres, a los abuelos de estos niños y de estos jóvenes. Conocernos, sentir orgullo, sentir valor, sentir respeto por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por cómo comemos, nos relacionamos, es el primer paso para garantizar la independencia de nuestro país. El llamado es a los padres, a los abuelos, a que promuevan en la población juvenil, en la población infantil, amor y orgullo por lo que somos, amor patrio, lo que decimos el comandante Chávez. Entonces, desde allí, el llamado a los niños, a los jóvenes, a los docentes, es a que cada vez esa currícula y ese plan de formación esté transversalizado por nuestras expresiones, por nuestras tradiciones. El llamado es a que vayamos alejándonos cada vez más de modelos y culturas que no nos son propias, que promueven y lo que requieren y buscan es transculturizarnos para alienarnos, para uniformar nuestra forma de ser, de conducirnos y con ello mantener la esclavitud en los pueblos que ante ellos han sido sujetos de esclavitud. Entonces nosotros la forma que tenemos de decir somos independientes, garantizamos un pensamiento libre de hegemonía que no sea la nuestra, que no sea nuestra cultura, que no sea nuestras tradiciones, es promoviendo, reconociendo, conociendo nuestras expresiones, conociendo nuestras tradiciones y sintiendo orgullo genuino, sintiendo orgullo del más hermoso, del más grande, el que puede salvar el pueblo venezolano, que es orgullo por ser como somos, un pueblo independentista, un pueblo liberador, un pueblo revolucionario, un pueblo socialista, un pueblo humanista, un pueblo chavista, un pueblo que se declaró y que se seguirá declarando independiente y libre de cualquier transculturización. Esta declaratoria es un llamado a sentirnos orgullosos de lo que somos. Así es, estamos felices, contentos. Tenemos que llenarnos el corazón de identidad. Tenemos que llenarnos de esa gran fuerza de preservar nuestras costumbres. Somos Venezuela, somos cultura. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Ser siempre difusores, ser multiplicadores de todas estas manifestaciones que tenemos nosotras, conocidas y desconocidas para muchos. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir propagando todas estas cosas maravillosas que tenemos en Venezuela. Muchísimas gracias a la licenciada Lisette Torres Olmos, presidenta, viceministra de Identidad y Diversidad Cultural. Hoy, declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Nos vamos, son las 12:31. Disfrutemos de este fondo musical, El Calixo del Callao. Y con estos nos despedimos. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Luigi Erloyo. Y que los acompañó en los micrófonos, Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. las 12:36. Somos venezolanos, cantamos la tradición. Somos la gente del pueblo y la familia, los amigos. Todos vienen a escuchar música de Venezuela para gozar la Navidad. Porque somos alegría, somos Alba Ciudad. Tempo, tiene mucho down, woman del Callao. To love the man who's going for El Callao. All the woman has the calypso into the blood. If when you go to the lie, to live in dancing in love the man who's going for El Callao, baby. All the women have to calypso into the blood, into the blood. When you go to the light, to live in dancing in ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. The man who's going for El Callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to the light, you'll be dancing in every time. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Calypso into the blood. When you go to the light, to live in dancing in Alba Ciudad, 96.3 FM. Si la gente fue latina y salvo se me montano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la gente fue latina y salvo se me montano, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos y el

we are drinking rum. Rum is the champion, number one of the world. Rum is a macho, rum is macho. Rum is a champion, jump, jump, jump, jump. Champion number one of the world. Rum is a macho. Rum is macho. Rum is a champion. Jump, jump, jump, jump. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes a toda nuestra patria. Primero de diciembre, bienvenido el mes número 12, el mes de la natividad, de la llegada del niño Dios, del niño Jesús. Un saludo a todos los niños y niñas de nuestra patria venezolana, de nuestra amada patria bolivariana. Estamos hoy jueves primero de diciembre y lo recibimos como tiene que ser. Trabajando, dando resultados a nuestra patria. Bueno, hoy tenemos un jueves, como siempre, jueves de misiones, jueves de humanidad. Hoy vamos a lograr decretar al Estado Zulia y el Estado Portuguesa, estados barrio adentro 100%. Y lo vamos a hacer hoy especialmente en homenaje al hombre que pensó, que diseñó esta política, esta misión humanitaria, que es una de las misiones humanitarias quizás más grandes que se haya conocido en tierra venezolana jamás antes, barrio adentro. Se trata del comandante Fidel Castro Ruz, creador junto a nuestro comandante Chávez, pensador, diseñador y ejecutor de esta operación que comenzó como una operación humanitaria de salud y se ha constituido en el nuevo sistema de salud pública de la familia, de la comunidad, de nuestra patria. Así que hoy vamos a declarar territorio barrio adentro 100% el Zulia, no se lo pierda, Portuguesa. Pero además tenemos jueves de vivienda, todos los jueves avanzando hacia la meta, de manera perseverante, constante, trabajando, trabajando, construyendo todo, cada tres minutos. Mientras yo los saludo aquí, estábamos terminando una vivienda. ¿Para quién? Para la familia venezolana, para nuestro pueblo. Jueves primero de diciembre. Ayer despedimos noviembre, 30 de noviembre, con una buena noticia. Aquí tengo parte de los resultados. Buena noticia. Luego de 2 años continuos, haciendo grandes esfuerzos, enfrentando casi una persecución por parte del imperio estadounidense para mantener el mercado petrolero inestable y a la baja, ayer se logró un acuerdo histórico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, de nuestra OPEP. No ha sido fácil. Ha sido un acuerdo trabajado bajo nuevos esquemas y ha permitido coronar un acuerdo para reducir a partir del 1 de enero, dentro de un mes exactamente, ya estaremos felizmente en el año 2017. Y a partir del 1 de enero, la OPEP ha decidido reducir el bombeo de petróleo en 1.200.000 barriles diarios. Eso ya ha tenido un impacto inmediato. Aquí tengo la tabla del día de ayer. Nuestro petróleo pasó de $38 el barril ayer nada más a $42.18 el barril. Al cierre, como se dice, miércoles, Ernesto Villegas Polhack, quieto en la goma, miércoles 30 de noviembre, victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Así es. Y toda Venezuela tiene que sentirse expresada por este logro. Hemos tenido los precios petroleros, compañero vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz Almeida, más bajo de los últimos 50 años. Los más bajos. Y la etapa de precios bajos más prolongada. Los más bajos y la más prolongada. Pudiéramos decir prácticamente 48 meses. Nuestro petróleo este año tiene un promedio de $34 el barril. Chaca la cuenta, como dice por ahí un amigo. Chaca la cuenta. Y hoy podemos decir, fíjense, un jueves, paramos la misión vivienda. Seguimos construyendo y hoy vamos a entregar las llaves a miles de familias felices. El petróleo se nos vino a 20 en un momento dado este año. Y cerramos alguna escuela, alguna universidad. Jamás. Paramos la expansión y el crecimiento de Barrio Adentro. No, más bien yo creé el plan Barrio Adentro 100%. Para este año llegar al 100% de cobertura de Barrio Adentro, con la médica, con el médico, con la enfermera, con el enfermero, con los comités de salud, a su hogar, a su casa, en 6 estados este año: Aristóbulo, Ricardo Menéndez, Erika del Valle, y en el primer trimestre del próximo año, es mi aspiración máxima, tendremos Barrio Adentro 100% en todo el país: educación, salud, vivienda, recreación, cultura, misiones, grandes misiones, derecho al vivir viviendo, el vivir viviendo del socialismo bolivariano, cristiano, profundamente humano y chavista. Así que, buena noticia para la patria. Pero además, este acuerdo, como fue trabajado, cuenta con el apoyo de los productores de petróleo fundamentales no OPEP, empezando por Rusia, que es un gigante en la producción petrolera y gasífera del mundo. Rusia ha anunciado también que se incorpora y ha anunciado una reducción sustancial de su producción petrolera. Primera vez en la historia, primera vez, compatriotas que me escuchan. Así Azerbaiyán, país donde estuvimos hace 30 días, y otros países hermanos, ¿no?, del mundo petrolero, no OPEP. Bueno, porque estamos defendiendo los intereses de nuestros países, que están en armonía absoluta con los intereses de la economía, del mundo, de la estabilidad energética, de la necesidad de reponer inversiones. Porque hace falta reponer inversiones. Así que el petróleo, muchos países, nosotros tenemos un costo de producción cercano a $20 el barril. En algunos lugares un poquito menos, en algunos lugares un poquito más, es un promedio. Pero hay muchos países en el mundo que su promedio es 30, 40, estaban vendiendo por debajo del costo de producción. Así que se necesita reponer. Se necesita reponer las inversiones y garantizar la estabilidad de la producción necesaria del crudo y de los productos derivados del petróleo para generar estabilidad, certeza en la economía del mundo. Así que este es un buen acuerdo para los países productores, para los países exportadores, para los países consumidores, para la economía y para las finanzas del mundo. Recorrí el mundo 2015 en varias oportunidades. ¿no? A encontrarme con los reyes, con el emir, con los presidentes, con los primeros ministros del mundo entero, del mundo petrolero. Ahí fuimos a Arabia Saudita, a Qatar, Irán. Hace un mes estábamos allá. Nos fuimos pa, pa, pim, pum, pa. En 4 días recorrimos 6 países. Fuimos a abrir relaciones con Azerbaiyán. Me reuní estos 2 últimos años con el presidente Vladimir Putin, líder de la dignidad y la paz del mundo. No sé cuántas veces. En Brasil, en Turquía, en la China, en Moscú. Mantuvimos conversaciones telefónicas de manera continua. Envié cartas, casi una por semana, renovando el esfuerzo, advirtiendo, alertando que no dejáramos esto en manos de los tecnócratas, porque los tecnócratas a veces responden a intereses contrarios a nuestros propios países. La tecnocracia termina configurándose en sí mismo como un Estado dentro del Estado. Ya nosotros hemos vivido. La tecnocracia se cree dueña de las instituciones y después se creen dueñas del saber, del conocimiento, y imponen sus criterios porque les da la gana. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, la tecnocracia termina aliada a los enemigos de nuestros países. Muchas, pero muchas veces, cuando es tecnocracia, tecnocracia, el poder de los tecnócratas, sustituyen el poder de las democracias, de la soberanía popular, la tecnocracia. Fuimos por el mundo entero, haciendo un gran esfuerzo de diplomacia, con nuestra verdad, convenciendo. Y hemos dado este paso histórico. Primer acuerdo en la historia de 100 años del desarrollo del petróleo en el mundo entre los países productores de la OPEP, con nuestros 56 años bien vividos, y de los países más importantes, más poderosos productores de petróleo, encabezados por nuestra hermana Rusia, que son países no miembros de la OPEP. Es un paso gigantesco. Presiones de todo tipo. No voy a decir todo lo que sé porque, bueno, en algún momento se sabrá, pero imagínense ustedes las presiones, de dónde venían, en qué idioma. De todo tipo de presiones, pero era el momento. Y quiero agradecer y felicitar a todos nuestros socios mundiales de la OPEP y no OPEP por este acuerdo, este nuevo consenso que inaugura una nueva geopolítica petrolera mundial para el resto de los años que vamos a vivir ahora en el siglo XXI. Una nueva geopolítica de carácter petrolero, energético. Y creo que es el primer paso, compañeros, compañeras, es el primer paso. Nosotros hemos elaborado, producto de todas estas consultas, todas las conversaciones, recorriendo este hermoso planeta y los países hermanos, hemos elaborado lo que consideramos una fórmula, considero yo una fórmula complementaria, para que en este primer semestre de 2017, que muy pronto vamos a recibir, los países OPEP y no OPEP trabajemos en una fórmula que estabilice el mercado petrolero para los próximos 10 años. Me atrevo a soñar para los próximos 20 años. Una fórmula, porque si somos nosotros, compatriotas, los países que hacemos la inversión, que traemos el taladro, la clase obrera trabaja, pa catapán, pa, pa, saca el petróleo. Lo trasladamos, ¿verdad? Lo exportamos, lo montamos en el barco, lo llevamos en el barco. Y viene entonces un señor, JJ Mercado, llamado Mercado, y en una oficina muy lujosa en Londres o en Nueva York dice: el petróleo venezolano o iraní o ruso o saudí cuesta tanto. Firma un contrato a futuro, Ricardo Menéndez. y le establece el precio al petróleo. Pero eso lo hacen con todas las materias primas. Esa es la economía capitalista especulativa que ha tomado el poder en el mundo. No solo en Venezuela nos tiene una guerra económica. Es la economía parasitaria, la economía del papel, la economía de la especulación, la economía de la ganancia, digamos, especulativa. Vamos a ponerla para llamarla suave. Y la forma de expoliarnos. Quizás no están las tropas gringas aquí, ni estarán nunca, controlando nuestros pozos petroleros, como quisieran ellos. Y no han podido, ni podrán, ni los dejaremos, jamás. Petróleo es de los venezolanos, para los venezolanos. Y bajo la legalidad internacional y sistemas de cooperación, para el mundo entero. Quizás no estén aquí, pero hacen más daño que hubiera no sé cuántos marines tratando de controlar los pozos petroleros en nuestros países. Porque se apoderan de nuestro trabajo. Y dicen, no, yo voy a negociar el petróleo para los próximos meses a tal precio. Y lo negocian. No podemos, tenemos que romper con la economía especulativa, que crea inestabilidad, que no genera producto. No es una economía que genere riqueza real, no es una economía productiva. Y entonces hemos elaborado un esquema absolutamente viable para consolidar este acuerdo de estos 6 meses que vienen. Consolidarlo. Y los países, OPEC y no OPEC, podamos trabajar juntos. Esto beneficia a todos los países. Nos beneficia a todos. Creo que es un acuerdo que ha sido muy bien trabajado y que señala una nueva etapa de estabilidad necesaria. Una nueva etapa de precios justos, razonables, realistas, necesarios para el desarrollo de la industria petrolera y energética del mundo. Así que muchas gracias, queridos colegas, compañeros del mundo entero, presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno, bueno, por todo el esfuerzo que se ha hecho y este primer logro en función de la estabilidad de nuestro principal recurso. Buenas noticias, así despedimos el mes de noviembre, como siempre trabajando, pendiente de todos los asuntos en nuestra patria, llevando todos los asuntos, ¿no? Y en diciembre lo estamos recibiendo de la misma forma. Hoy hemos recibido una noticia, nos llegó desde París, ya en la mañana, luego de largos procesos de estudio, donde Venezuela consignó los expedientes con toda la riqueza del patrimonio cultural del Callao, los carnavales del Callao han sido declarados por el Sistema de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Felicidades al pueblo del Callao, felicidades a toda la Venezuela, buena, culta, alegre, diversa. Carnavales del Callao, ahí van, dándole el tambor, moviendo el esqueleto. Bueno, y llevando este sincretismo cultural del Caribe, ¿no? Este sincretismo hermoso que nos conecta con el gran Caribe, ¿no? Carnavales del Callao. Quiero felicitar al profesor Benito Iradi, porque ha hecho un trabajo gigantesco, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? Y a todos los organismos. Venezuela en Revolución lleva al más alto nivel mundial nuestra cultura, nuestra identidad, la nueva venezolanidad que despertó nuestro comandante Hugo Chávez como líder de esa nueva venezolanidad, de los valores nuestros, de un pueblo alegre, rebelde, que siempre tiene a flor de rostro una sonrisa y una mirada de certeza, de seguridad sobre el futuro. Ahí está, los carnavales del Callao, felicidades. Así hemos empezado diciembre, pues. Triunfo petrolero y triunfo cultural. ¿Ah? Despedimos noviembre con un triunfo diplomático que tiene un efecto muy importante para los esfuerzos de recuperación económica de las semanas y los meses que vienen, y un triunfo de la cultura que también llena de energía a nuestra patria, a todos los sectores de la cultura, de la cultura vista con gran visión, valga la expresión, vista con gran visión de creación humana aquí en este espacio que ha sabido nuestra patria encontrar los caminos de nuestras raíces y de un mestizaje hermosísimo que nos hace unos seres humanos únicos. Es aquí donde nosotros tenemos, y la humanidad tiene sembrado sus sueños, sus esperanzas de un futuro. Fíjense ustedes lo que fue el homenaje al comandante Fidel Castro Ruz. Allí estuvimos. 2 millones de personas fueron a verlo, a despedirse de él. La Plaza de la Revolución José Martí en La Habana se plenó. Fue un acto que empezó a las 7 de la noche, hora de Cuba, pero desde las 6 de la tarde ya estaba de bote en bote, todas las avenidas, todas las plazas. Allí fuimos a llevar la voz de millones de hombres y mujeres nobles para decirle al comandante Fidel Castro, misión cumplida, sí, porque yo creo que no solamente la cumplió, sino la sobrecumplió. Fidel Castro ha sido en la segunda mitad del siglo XX y ya en estas dos primeras décadas del siglo XXI ha sido un faro de valores, de ideas, de dignidad en primer lugar, de valentía, de rebeldía. Estaba pensando yo cuando veía esa manifestación tan gigantesca, estaba haciendo frío en La Habana. Vinimos un poco afectados porque nos pegó un baño de frío, lo que llaman el sereno. Nuestras abuelas decían, cuidado con el sereno, mijo, cuidado con el sereno. Nos pegó un sereno fuerte, pues estuvimos ahí desde las 7 de la noche, hora cubana, hasta las 11 más o menos, más de 3 horas. Vimos el reconocimiento mundial de Sudáfrica. Vino el presidente Zuma de Sudáfrica, de Siria, a poner los puntos en su lugar. Sin Fidel Castro y el pueblo cubano y el ejército cubano, no hubiera caído el apartheid y no hubiera salido en libertad Nelson Mandela. Lo dijo el presidente Jacob Zuma. Para aquella derecha que quiere manipular la imagen de Nelson Mandela, no, Nelson Mandela, el mejor amigo que consideraba Nelson Mandela en el mundo era Fidel Castro. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Fidel Castro. Vino el presidente Zuma, Jacob Zuma, de Sudáfrica, y le hizo un homenaje extraordinario. Presidente de Namibia dijo, las tropas cubanas vinieron a dar su vida, nos dieron la victoria, nos dieron la independencia, y cuando se retiraron de territorio namibio aquí en África, solo se llevaron los huesos de sus soldados caídos en combate. No vinieron a buscar diamantes ni oro, como todos los colonialismos que han pasado por ahí. Vino la China también en la voz de su vicepresidente. La gran Rusia en la voz del presidente de la Duma. La República Islámica de Irán. Toda América Latina y el Caribe estaba ahí, todo, todo completo. Diciendo, Fidel, misión cumplida. 5 continentes presentes. Con todas las formas de hablar, todas las lenguas del mundo, con todas las culturas, con todas las religiones, con todos los sentimientos. Y una sola palabra dicho en todos los idiomas, Fidel Castro Ruz. Ahí llevamos nuestra voz con emoción, con mucha emoción, porque si alguien en este mundo conoció a Fidel Castro, hemos sido los venezolanos. Desde el Bolívar para la Sierra. Recuerden ustedes aquella campaña, un Bolívar para la Sierra, año 57, Aristóbulo lo recuerda, un bolívar para la sierra, Aristóbulo. Por la calle la gente salió a recoger un bolívar y a llenar los potecitos. Y todo ese dinero se reunió y fue para comprar habituallamiento, logística para el ejército rebelde, el ejército guerrillero de Mambises, dirigido por el comandante Fidel Castro. Y también nuestra Fuerza Armada. Allá llegaron unos aviones venezolanos y en la Sierra Maestra dejaron caer cajas de fusiles del ejército de Bolívar para el ejército rebelde de Cuba. Fidel Castro conservó por siempre un fusil venezolano con el cual combatió los últimos días de la guerra victoriosa del año 1958. Así que nuestro amor por Cuba, por su revolución, por su comandante, viene de lejos, varias generaciones. Nosotros como niños, todos crecimos admirando el ejemplo de un tal Fidel, como decía el comandante Hugo Chávez. Todos, todos, de una forma o de otra. Siempre la derecha y la burguesía en su campaña contra él. Yo recuerdo mucho, ya adulto, cuando Fidel vino a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, 2 de febrero de 1989, el año que empezó todo. Y aquí en Venezuela estuvieron todo el mes de enero, una campaña, mire, si les digo brutal me quedo pequeño, por televisión, por radio y por prensa, contra Fidel, para que Fidel no viniera. Una campaña brutal. 2 de febrero la toma de posición, Fidel creo que aterrizó un 1 de febrero, en la madrugada. Y desde que Fidel Castro aterrizó y salió la imagen, Fidel en Caracas, se acabó todo, compadre. En vez de la toma de posición que llamaron la coronación, se convirtió en la visita de Fidel a Caracas. Miren, todos los sectores, le puedo decir, políticos, todos, yo fui testigo, todos los sectores políticos, comunicacionales, empresariales, intelectuales, sociales, religiosos, todos fueron a reunirse con él en el Eurobuilding donde él se quedó. Desarrolló, no sé, 8, 10, 15 jornadas de reuniones para escuchar, para recibir el abrazo de todos los sectores del país. Un reconocimiento producto de que la admiración por la Revolución Cubana y por Fidel ha sido un valor constante en un pueblo que también es rebelde, el pueblo de Bolívar. Y luego surgió el comandante Chávez, y lo primero que hizo el comandante Chávez el año en que salió en libertad fue ir a La Habana. Y allí se selló el reencuentro de los pueblos de Bolívar y Martí. Allí se selló una hermandad, una unión histórica que será ahora sí para siempre, para siempre. Porque además tiene la carga de dos gigantes, Chávez, Fidel, y está inspirada en nuestra raíz más sensible, profunda, auténtica, Bolívar y Martí. Y además está ejemplificada en la obra concreta de humanidad que ha hecho la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana juntas, como hermanas. ¿Quieren verlo? ¿Ah? Por si alguien tiene los ojos, mira, tapados, que los abra. Aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estos que estamos aquí, los bolivarianos de este tiempo. Y hemos tenido la fortuna gigantesca de haber sido conducidos y forjados y formados por dos gigantes, Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez, y nos sentimos orgullosos. Porque son dos baluartes reconocidos por la humanidad entera. Los dos son dos baluartes reconocidos por la gente buena, por la gente que lucha, por la gente que sueña y que tiene esperanzas en el mundo entero. ¿Quieren ver una muestra? Bueno, hoy Barrio Adentro 100% llega al Zulia y a Portuguesa. Barrio Adentro en su expresión y expansión de este año 2016... años de dificultades, llegamos al 100% de cobertura en el Zulia y en Portuguesa. Seguimos avanzando, Chávez, seguimos avanzando, Fidel. Creación maravillosa, vamos a hacer un pase para ver la inauguración de un módulo de Barrio Adentro en el estado Zulia. Y además vamos a tener también la dicha y la fortuna de ver cómo el estado Portuguesa, estado de nuestro llano, estado llanero de nuestra patria, también da este paso maravilloso de Barrio Adentro 100%, la consolidación de un proyecto humanista, profundamente humano, creado a la luz de la experiencia de la Revolución Cubana, en uno de los sistemas de salud más completos que se haya conocido y que se construya de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Así que hoy vamos a declarar Barrio Adentro 100%. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para qué? Dame. Vamos entonces a compartir con toda Venezuela la inauguración del consultorio popular tipo 3. Vamos a hacer el primer pase al estado Portuguesa, al llano venezolano. Ha estado lloviendo. Anunciamos hace 2 semanas que había un fenómeno atmosférico, el fenómeno de la niña débil, ya la llaman así, ¿verdad? El fenómeno que ha permitido que toda esta región esté con lluvias en esta época del año, lluvias que nos han permitido llenar los embalses, afortunadamente. Hemos tenido afectaciones en Puerto Cabello, que hemos atendido de manera inmediata junto al gobernador Francisco Amelías Horta, junto a los equipos municipales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de la Redi, mayor general Suárez Churio, han estado encima, todo el gobierno, han estado trabajando directamente. Bueno, en Puerto Cabello es un ejemplo. En Puerto Cabello cayó en 7 horas lo que debía llover en un mes. 7 horas continuas. Eso unido a las fallas de los drenajes, producto de la irresponsabilidad. Yo he pedido una investigación para ver las responsabilidades, sea de quien sea, y aspiro tener el informe pronto. ¿Ya llegó el informe? Bueno, no me lo han entregado. Aspiro tener el informe para tomar medidas con aquellos irresponsables, al nivel que estén, que ocasionaron, bueno, por falta de atención de esos drenajes. Yo vi las fotos, los videos, fue lo primero que pedí. Actuamos rápido atendiendo a nuestro pueblo, pero hay responsabilidades. Claro que hay responsabilidades históricas. Me dicen que hay unas obras mandadas a hacer por el clan de los Salas Romer que taparon la salida de las aguas al mar para ellos tener sus yates allí bien seguros. Ah, qué bonito los Salas Romer. Ahora viven en Miami disfrutando una riqueza que no sabemos dónde la sacaron. Ah, está bien, es verdad. Pero no debió haber ocurrido eso. Yo vi unas fotos de unos drenajes que me mostró el jefe de la Casa Militar, y porque esos drenajes tenían esa basura y esas cosas allí. Si hemos tomado medidas preventivas desde temprano este año, si no, no hubiéramos aguantado el chaparrón de agua que nos ha caído en varias regiones. Hay que tomar medidas. Esa zona del casco histórico en Puerto Cabello está por debajo del nivel del mar. Hemos tomado todas las medidas y le digo a todos los afectados, Puerto Cabello, cuenten con todo mi apoyo para reponer todos los enseres, con mi casa bien equipada, para la inversión de recuperación de la infraestructura, de la zona, del área comercial, del área recreacional. Puerto Cabello, vamos con todo. Ahí está el equipo designado para que vayamos inmediatamente atendiendo todos los temas. Encontramos en el diagnóstico profundo, me dice el ministro Jorge Arreaza, bueno, un nivel de pobreza como escondida allí, tapareada en algunos viejos caserones. También hemos procedido inmediatamente a través de la gran misión Hogares de la Patria a atender a esas mujeres, a esas madres de familia, a esos núcleos familiares, para que ustedes vean cómo la revolución reacciona inmediatamente. Mientras nosotros estábamos en el terreno, Aristóbulo, estaba esta Asamblea Nacional vaga, oligarca, discutiendo y diciendo una cantidad de estupideces. La Asamblea Nacional lo que hace es estupideces. Es que es así. Yo hablé con el diputado Héctor Rodríguez, le dile a los vagos de la Asamblea Nacional que no vayan a salir a agarrar el avión para Miami después de hablar cuatro estupideces como hacían en el Congreso Nacional antiguo. Que se vayan a recorrer las calles de Puerto Cabello y atender los problemas del pueblo, como están nuestros ministros, nuestros compañeros, como están nuestras VC, como estaban las CLAP ahí inmediatamente. Así que bueno, sigamos atendiendo preventivamente los drenajes. Nadie tiene excusa para no tener sus drenajes y además, bueno, para prepararnos. A veces nos cae un chaparrón de agua fuera de lo normal, como fue esta lluvia en Puerto Cabello, de 7 horas. Y bueno, sigue lloviendo. Bienvenida a la lluvia. No tengo miedo a la lluvia. Que venga la lluvia, yo me alegro. Preparémonos, porque tampoco está llegando un huracán como pasa por el Caribe, ¿verdad? No nos alarmemos porque llegue la lluvia, alegrémonos porque es agua bendita para llenar nuestro embalse, que estaban secos, sequitos, 2 años de sequía, 2 años de calor extremo. Vamos a alegrarnos que llega la lluviecita, ¿eh? Y que permite que se recuperen los embalses y que con una política de agua seria, estratégica, responsable, eficiente, eficaz, podamos ir atendiendo los problemas que se nos han creado en ese campo, trabajando, siempre trabajando, con mucho amor. Bueno, hemos tenido, fíjense ustedes, hemos tenido, bueno, lluvias en todo el país. Todo el equipo del Centro Nacional de Lluvia está 24 horas en el puesto de comando presidencial, 24 horas. Este es un gobierno que no duerme, como era Yebecae Mundial, ¿se acuerdan? Antes, YBKE, ¿no era YBKE Mundial? ¿Cómo es que decía? No duerme, que todavía es YBKE Mundial, no duerme. Así que nosotros seguimos nuestro trabajo. Saludo a todo nuestro país y le hago un llamado, gobernadores, alcaldes. Bueno, cuenten con todo el apoyo para atender las lluvias que se presentan en el país y seguir avanzando en este fin de año. ¿Ya estamos listos? Vámonos para Portuguesa, estado del llano venezolano, con su permiso. Allá se encuentran en Portuguesa, municipio Sucre. Adivinen ustedes dónde es el municipio Sucre. Biscocuy. Más nada, pues, Biscocuy. Bueno, vamos a darle el pase a los compañeros de Biscocuy. Por allá está el alcalde Alfredo Mendoza, la doctora Taimara Figueredo. Vamos a inaugurar consultorio popular tipo 3 Antonio José de Sucre. Y con la inauguración yo le pido por favor que mostremos al país, que no nos quedemos allí. A veces hacemos unos pases y nos quedamos como estáticos, como unas estatuas. Por favor, vamos a mostrar este consultorio para compartirlo con amor desde Biscocuy, con alegría para todo el país. Hoy, 1 de diciembre, que Portuguesa arranca con buen pie, logrando ser territorio barrio adentro 100%. Vamos a mostrarle, pues, por favor, alcalde, por favor, doctora, por favor, doctores, adelante, Biscocuy. Desde acá de Biscocuy, la tierra del café, la tierra de Argimiro, te saludamos con amor y con cariño, presidente. Nos encontramos acá en la urbanización Antonio José de Sucre, en la sede de Barrio Adentro, declarando desde acá de la tierra de Argimiro 100% cobertura Barrio Adentro. Aquí estamos con los voceros y voceras comunales, las voceras de la salud, las misiones, los estudiantes, el el pueblo en movimiento, el pueblo en batalla, el pueblo combatiendo. Presidente, aquí estamos dando las gracias a Fidel, porque también gracias al maestro Fidel están las misiones y el esfuerzo de usted, presidente, y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Aquí tenemos barrio adentro a nivel de las parroquias, a nivel de los barrios, y esta es una sede bien importante en esta organización, presidente. Podemos dar un paneo para que ustedes vean los servicios de calidad de punta, de oftalmología, odontología, consulta. Este es un centro altamente concurrido todos los días, presidente, gracias a esta revolución que de verdad es punta de lanza a la salud preventiva, presidente. Bueno, aquí tenemos también conmigo, se encuentran la vocera de la salud, la camarada María. María, para Venezuela y el mundo, con orgullo desde acá de Bicocuy. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Mi nombre es María Elena Albarrán. Desempeño aquí como promotora de la salud, defensora de la salud, de aquí de Barrio Adentro. Le damos las gracias, presidente, por este pase tan hermoso. Aquí estamos con todos los médicos cubanos. Estamos también con los estudiantes de medicina, ya que esta es una área de salud hermosísima, presidente, como le dijo el alcalde, donde se ve odontología, óptica y medicina. Yo trabajo por medicina con la doctora Taimara, la doctora cubana. De verdad me siento muy orgullosa porque yo me inicié desde el 2003, gracias a Dios, al presidente y al comandante Fidel, que hizo esta hermosa y bella misión. Como decía el presidente Chávez, mi niña bonita. Bueno, presidente, le paso aquí al camarada del Consejo Comunal, Armando Arias. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Arias, vocero del Consejo Comunal de la Urbanización Antonio José de Sucre. Para nosotros es de orgullo tener este centro acá de Barrio Adentro, el cual ha venido articulando con el centro de salud, con la doctora Cárdenas y el alcalde Alfredo Mendoza. La revolución vino para quedarse por 100 años más, presidente. Y cuente con todos nosotros, cuente con todos nosotros, que nosotros no lo vamos a dejar caer a usted, presidente. Aquí estamos para ayudarle en las buenas y en las malas. Pero aquí está esta revolución liderada por el alcalde Alfredo Mendoza. Y aquí estamos nosotros, los dirigentes de las diferentes comunidades, para ayudarle. Tengan muy buenas tardes. Así es, presidente. Aquí estamos haciendo una revolución irreversible. Le cuento una cosa, presidente. Gracias al trabajo Barrio Adentro también, que ha aportado nuestro gradito de café, porque somos tierra cafetalera. Aquí, presidente, el 6 de diciembre del año 2015, el chavismo subió 3 puntos, el PSU junto al Polo. Y la derecha bajó 4 puntos con respecto a las elecciones anteriores del 2013. O sea que la derecha bajó y el chavismo subió. Ese es producto, presidente, de que aquí estamos 100% chavista. Pueblo chavista de corazón, pueblo revolucionario. Y muy claro lo tenemos, presidente, que en Nicolás Maduro vive la llama ardiente de Hugo Chávez. Aquí estamos resteados con usted, presidente Maduro. Bueno, vamos a dejar aquí, en el uso de la palabra, presidente, a la doctora Maribel Cárdenas, que ha sido también una soldada de la salud, que se inició como directora del hospital y hoy es nuestra flamante directora regional de salud y que ha trabajado conmigo 18 años impulsando junto al pueblo este proceso revolucionario. Muy buenas tardes. Un saludo bolivariano y revolucionario desde el municipio Sucre, desde donde hoy se hace este anuncio para todo el pueblo de Portuguesa, y es la certificación del 100% cobertura. Un programa o una instrucción emanada por usted directamente y asumida desde el primer momento por el gobernador del estado y por el equipo de salud de la dirección regional y conjuntamente con todo el equipo de Barrio Adentro, tanto venezolano como cubano. En este momento podemos dar fe con toda propiedad y posterior a todas las evaluaciones que se nos han hecho, de que el Estado portuguesa está totalmente cubierto con atención en salud barrio adentro. ¿Okay? Es importante resaltar que al momento de iniciar con este trabajo existían 36 existían áreas en silencio donde todavía, a pesar de todas las políticas impartidas por Barrio Adentro, no habíamos alcanzado llevar atención en salud como debía ser y como está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así, con todo el apoyo del gobernador Contralmirante Reinaldo Castañeda, quien desde un primer momento asumió y proclamó acá el Estado Mayor de Salud en el Estado Portuguesa con todos los entes gubernamentales y comunidad organizada, así como todo el equipo de médicos integrales comunitarios, estudiantes, MGI, asumimos este compromiso y pudimos alcanzar ese diagnóstico, donde para acá el Estado Portuguesa era necesario la creación de 36 aperturas, de 36 puntos de consulta para fortalecer el sistema de salud y lograr llevar atención primaria en salud y llegar a cubrir toda nuestra población en un 100%. Hoy eso es una realidad, presidente, gracias a todo el apoyo del pueblo, de la comunidad organizada y del comandante gobernador del estado, Contralmirante Reinaldo Castañeda. En este momento podemos dar fe de que nuestra población, 1.182.331 habitantes en el Estado Portuguesa reciben atención de salud. Todos estos constituidas en 268.706 familias están siendo atendidas por todos nuestros médicos integrales comunitarios, MGI y cooperantes cubanos. Pero este sistema de salud también está fortalecido por 21 consultorios, 21 CDI, 21 salas de rehabilitación en todo el Estado Portuguesa, así como un centro de alta tecnología, además de dos consultorios populares que son interinstitucionales. Primer estado en Venezuela donde el sistema Barrio Adentro, esa cobertura Barrio Adentro, alcanza nuestras instituciones, siendo así las instituciones de CanTV donde se inició, y ya hay una proyección de todas estas instituciones gubernamentales donde aperturaremos los puntos de consulta para nuestros trabajadores y garantizarles atención de salud. Desde acá del Estado Portugués, un agradecimiento por toda esa atención brindada a todo el Estado, y seguiremos trabajando y seguiremos fortaleciendo nuestro sistema y nuestras políticas de salud para fortalecer la revolución, manteniendo el legado de nuestro comandante Chávez y por supuesto de comandante Fidel. Bueno, sí, podemos dar un recorrido. Aquí tenemos el área de oftalmología, para señalarlo. Por aquí está el área de odontología y la consulta. Bueno, desde aquí, presidente, estamos haciendo la patria grande, la patria de Argimiro, quien nos dijo el camino es duro, muy duro, pero es el camino. El comandante Chimiro, estamos resteados, Sucre comunal y socialista, pa'lante con Nicolás Maduro, pa'lante con esta revolución. Buenas tardes, presidente, aquí estamos con la revolución bolivariana. La inauguración de este consultorio popular de Barrio Adentro en Biscucuy. Yo digo Biscucuy, me acaban de corregir, es Biscucuy, allá en el estado Portuguesa. Felicidades, Portuguesa. Desde hoy debemos entonces hacer un esfuerzo especial para que la declaratoria de Barrio Adentro 100% sea sostenida, sostenible, y llegue a todos los hombres y mujeres, a todo nuestro pueblo del estado llanero de Portuguesa. Lo estaba diciendo la doctora cuando nos hizo esta importante aproximación. Población atendida, 1.182.000. Compatriotas, 182.131. Porcentaje y capacidad de atención, 100%. Número de familias, 268.706 familias. Más de 585 médicos y médicas. Más de 474 enfermeras y enfermeros. ¿No? Tenemos una relación entre médico y paciente 1-2021, o sea, 1-2000. Un médico por cada 2000 habitantes, ¿no? Es esta relación. Tenemos que ir sosteniendo esta relación y mejorándola inclusive. Así que, bueno, en todo el territorio, en 1975 CLAP, tenemos números de áreas de salud integrales, las áreas de salud, las ASIC, que es el modelo de organización del sistema de barrio adentro 100% y del nuevo sistema de salud. En el estado portuguesa tenemos 21 ASIC con su organización interna. Ahí debemos prestar mucha atención a la dinámica entre barrio adentro, todos los CDI, los CAP y el pueblo organizado, los comités de salud, la VC, todas las organizaciones sociales, territoriales, los CLAP. Tiene que haber una relación permanente de trabajo para atender la salud desde el concepto preventivo, el concepto de la medicina familiar, la medicina comunitaria, integral, pero también para atender muchos otros temas que surgen a diario. Las ASIC y barrio adentro son como una trinchera de vida, de estabilidad, de paz. Y las trincheras deben tener la posibilidad de expandir su capacidad para ir ganando esta batalla por la estabilidad del país. Esta es la Venezuela de verdad, la Venezuela profunda. La Venezuela que no van a poder, mira, dañar, destruir, eliminar, acabar. No, esta Venezuela ha surgido para vivir, para expandirse, para crecer. Y barrio adentro, que nació del golpe de Estado del 2002-2003, nació en la peor circunstancia que habíamos vivido, de guerra económica, de golpes de Estado, de sabotaje petrolero. Barrio adentro lo que ha hecho es mantenerse, crecer, superar debilidades, problemas. Y cuando declaramos territorio barrio adentro 100% un Estado, tiene que ser para que ahora comience una etapa de mayor fortalecimiento de la atención médica. En todos los consultorios de barrio adentro usted llega además a ser atendido con amor, con capacidad científica. Además usted se lleva su medicina, su pastillita, su inyección. Si no fuera así, escuchen bien, si no fuera así, miren, la capacidad de la burguesía apátrida y criminal para hacerle daño al pueblo hubiera sido realmente preocupante y dolorosa. Con esta guerra que ha metido la derecha venezolana, la burguesía patria, contra la distribución de medicamentos, aprovechándose que, bueno, Venezuela se nos vino el petróleo de 100 a 20. Nosotros, a través del sistema de barrio adentro, de farmapatria, del sistema del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hemos establecido la forma para que nuestro pueblo tenga la atención médica y tenga su medicina. Y a través del sistema 800 salud, que hay que ir fortaleciendo, dando a conocer. Yo por la calle voy y alguna gente que se me acerca le digo, ¿y tú llamaste 800 salud? ¿Qué es eso? Me dicen. ¿Qué es eso, presidente? 800 salud, tal, tal, tal, tal. Llama. Para atender, ya se ha ido fortaleciendo la capacidad profesional de trabajo para articular la atención a nuestro pueblo y pasarle por encima a los mecanismos capitalistas de guerra contra el pueblo. Es una cosa terrible. Por eso, a mí me da una gran alegría ver hoy, primero de diciembre, cómo hemos sido capaces, a través del sistema barrio adentro, de avanzar hacia la cobertura total del territorio Estado por Estado. Así que declaro desde aquí, gente buena de Vizcucuy, gente buena de Portuguesa, al Estado Portuguesa, territorio barrio adentro 100%. Felicidades, a consolidarse. En barrio adentro se combina el amor más puro en el trato humano, con la ciencia, con la inversión pública, inversión pública cuantiosa, importantísima, que debemos nosotros, mira, todos debemos hacer lo que está más allá de nuestro alcance. Esfuerzos extraordinarios para que nuestro pueblo tenga, a través de las misiones y grandes misiones, tenga su atención, su compañía, su amor garantizado. Y consolidar ha sido la estrategia todo este año de guerra económica. Consolidar lo social, sostener lo social, ampliar lo social, mientras vamos construyendo el nuevo modelo económico que sustente con la nueva riqueza las inversiones para un país de hombres y mujeres felices, estables, para una patria de iguales, para el socialismo nuestro del siglo XXI. Estrategia absolutamente justa, llevar nuestra propia agenda, de construcción de las misiones, de las grandes misiones, para llevar que la salud concreta. Dígame usted, en alguno de los tres estados que gobierna la derecha y la burguesía apátrida, si usted me puede decir una obra que esa gente haga o haya hecho a favor del pueblo. En salud, no nos llegan ni por los talones. Al contrario, donde ellos gobiernan, sabotean barrio adentro, persiguen a los médicos y médicas, le hacen la vida imposible por la envidia, porque a ellos los mueve, mire, hay una cosa fea de un ser humano que lo mueva la mezquindad, la envidia. Por eso tú le ves la cara así como un guante, arrugada, careguante amargado, a todos ellos. Careguante amargado. Así son ellos, los careguantes, lo vamos a llamar ahorita. Careguante amargado. Les duele el amor, les duele que el país avance, les duele los triunfos parciales o los grandes triunfos de la patria, como ayer en la OPEP y hoy en la UNESCO. Les duele porque Venezuela no la han podido parar ni la van a poder parar. Hagan lo que hagan. Y además estamos más resueltos que nunca a seguir avanzando. Felicidades, portuguesa. Y del llano venezolano nos vamos para el Zulia, la tierra del sol amado, del sol brillante. Allá estamos en la ACIP, el área, no es la ACIP, porque es el área, la área. El área de salud integral comunitaria, Santa Cruz de Mara, en la parroquia Ricaurte, municipio Mara. Vamos a verlo por aquí. Allá está nuestro querido compañero y hermano, coronel y comandante de la patria, Francisco Javier Arias Cárdenas, incansable. Escala se puso una camisa igualita a la mía, vale, el mismo color. Jueves 1 de diciembre vamos a inaugurar este consultorio de barrio adentro, Catatumbo Internacional, para que ustedes le muestren a la patria, compañero Arias Cárdenas, todo lo que hacemos todos los días por la vida, por el vivir y viviendo, por la felicidad y la estabilidad de una patria que se merece el mejor destino. Adelante, camaradas del Zulia. Gracias, presidente. Bien contento de compartir con usted y de compartir con el pueblo de Venezuela. Realmente estamos en la costa oriental norte de Maracaibo, porque tuvimos algunos problemas en el plan inicial con Mara. Estamos en el municipio Miranda, presidente. Estamos aquí en el municipio Miranda, en el norte del municipio, casi en el límite con Falcón. Estamos en la así de en el consultorio popular de Bellavista. Esto ha llovido, como usted sabe que ha llovido por aquí, presidente, y tenemos con nuestros trabajadores, con nuestros médicos, con nuestros equipos, con nuestra JVC, con el Poder Popular, dos buenas noticias, presidente. La primera es la transformación de esto. este centro de atención, puesto de salud rural de 1959. En estas condiciones lo conseguimos y como hemos venido trabajando en conjunto, tenemos ya lo que se ve a la vista, presidente, el cambio completo en este, que ya no es un ambulatorio, sino que es un consultorio popular dentro de la política que usted está estableciendo para la cobertura de todo este sector de Bellavista. Aquí están los médicos de este consultorio popular, las enfermeras, el equipo del Poder Popular del Consejo Comunal, que va a trabajar en conjunto para darle salud a nuestra gente. La expansión de la política de Barrio Adentro, presidente. La expansión y la consolidación. Voy a pasar al interior del consultorio popular, presidente. A veces se nos sale el concepto que estábamos manejando anteriormente. Manejamos ambulatorio, CDI, Barrio Adentro. Esta nueva filosofía y esta nueva práctica la estamos aprendiendo. Consultorio Popular 2, que va a atender unas 2.400 personas. Aquí tenemos en la entrada un buen pensamiento de el fundador de todo esto, presidente, de Chávez. Seamos como Cristo, como Bolívar, como el Che, como Manuela Sáenz. Seamos verdaderos humanos. Potenciemos los valores humanos, el amor humano. He allí lo social, el verdadero socialismo, el que predicó Chávez y que combinó con los ideales de Fidel para lograr lo que estamos logrando en este minuto en conjunto con los médicos cubanos, con los médicos venezolanos. Este es uno de los consultorios de la SIC, presidente. Yo voy a dejar que Silvia, que es responsable de este centro, nos diga del despliegue. Son más de 2.400 habitantes que tienen que compartir y luego se trata de visitar familia por familia, de tener el registro. Ellos tienen ya el material tecnológico, los médicos que se le ha venido entregando, los médicos que están dentro de este plan, para tener el registro de la población, para saber de sus enfermedades, de sus dolencias, y saber y compartir también sus alegrías. Una nueva filosofía que en el Zulia asumimos con todo el corazón, presidente. Estamos hablando de 4.142.000 habitantes para este proyecto, para este plan de cobertura total en salud, que suma más de 1.400 centros prestadores de salud, desde los grandes hospitales como el Hospital Parece que tenemos una dificultad con la transmisión de esta inauguración en el Zulia, de este consultorio para declarar Barrio Adentro. Vamos a hacer la reconexión con el estado Zulia. Bueno, todo esto es inversión constante y sonante. Mientras la derecha pátrida y el imperialismo enloquecido mantienen su agenda de perturbación, de guerra contra el pueblo, nosotros seguimos construyendo la estabilidad de nuestro pueblo. Debemos tener la fe y la confianza absoluta que la victoria es nuestra. Y podrán patalear, gritar, inventar, pegar alaridos, hacer lo que les dé la gana, pero la victoria es de la patria, y esta patria no va a caer en manos de esta gente. Desalmados, perversos. Ahí están viendo ustedes lo que están haciendo a nivel de redes sociales, para perturbar la vida de la gente. Ahora, en una prueba, ¿quién es más fuerte? Los conspiradores que desde Miami, desde la calle 8, en una cuenta de internet, tratan de hacerle daño a una patria, o los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios honestos, el pueblo que trabaja, las médicas, los médicos, los maestros, las maestras, los estudiantes. ¿Quién podrá más? ¿Ellos o nosotros o la patria? ¿Quién podrá más? La patria ha podido más. Ellos decían hace un año, que vamos a hacer esto, que vamos a... ¿Y qué han hecho? Nada. La derecha patria es la nada. Y nosotros estamos aquí, mira, de pie, gobernando, construyendo, dando amor, dando salud, dando educación, dando vida, todos los días. Que nadie se deje confundir. ¿Ah? Yo sé quién no se confunde. Yo estoy clarito quién es el que nunca se confunde. El que trabaja, el que ama, el que hace todos los días. Ese no se confunde. ¿No? Así que el que no esté haciendo, el que no esté trabajando, el que no esté dando su vida por esta patria, póngase los patines. Sobre todo en diciembre, ¿no? En la época de nosotros los diciembre los vivíamos entre patinaje y patinaje. Yo recuerdo la Caracas de aquella época y bueno, manadas, bandadas enteras de niños, niñas, jóvenes que salíamos a patinar. Esa costumbre ya no se tiene tan fuerte ahora, ¿verdad? Entonces, patinábamos con patines de cuatro ruedas de hierro y después llegaron los patines de cuatro ruedas de goma. Con eso uno volaba. Y después llegaron los lineales. Yo no llegué hasta los lineales. Los lineales son los que se mantienen, ¿verdad? Todavía. Bueno, póngase los patines, aquel que no los tenga puestos. Y garanticemos, como vamos a garantizar, un diciembre de renacimiento, de lo bueno, de lo bello, del sentimiento más hermoso que tiene el ser humano, la solidaridad, el amor, el compartir, el hacer. Nosotros, los cristianos, hacer el nacimiento con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros nietos, con nuestras nietas, con nuestros niños, sobrinos, ahijados, ahijadas, sobrinas. Compartir. El mes de diciembre es un mes de una sensibilidad tan hermosa, ¿no?, que hay que cultivarla y disfrutarla. Esa sensibilidad del compartir, de la reunión de familia, de la reunión, ¿no? Por ahí están, ¿cómo se llaman? Los bichitos que les gusta dañar las navidades, ¿te acuerdas? Los Grinch. Yo le iba a decir los Gremlins, no son los Gremlins, ¿no? Los Grinch. Los Grinch de la MUT andan por ahí. Provocador de Ernesto Villegas. Me dice los Grinch. Grinch, se escribe. Los Grinch de la MUT Today andan por ahí. Calculando que ellos van a hacer esto y que van a hacer aquello y que van a tomar el poder político. Y quieto. A la MUT Today le digo, quieto, quieto, poco a poco, diálogo, paz. No se pongan a inventar. Respeten la Navidad de nuestro pueblo. Y a las grandes mayorías de gente buena de este país, de patriotas, a revolucionarios, de revolucionarias, le digo, hemos llegado a diciembre de pie, trabajando, y lo estamos empezando con un espíritu muy especial, declarando territorio barrio adentro 100%, estado por estado. Ahí está el estado Zulia, fíjense ustedes, población atendida por barrio adentro en el Zulia. Tomen nota, pues, tomen nota, para que ustedes vean la obra magnífica, pudiéramos decir la magna obra de la revolución bolivariana. Sostenida, sostenible, con petróleo a 20, con petróleo a 100, nada nos ha detenido ni nada nos detendrá. Población atendida, 4.142.000 zulianos y zulianas. Hoy llegamos al 100% barrio adentro. Tremendo reto. No haber llegado es sostenerse, es mejorar. Pues no se trata de llegar, llegamos para quedarnos y además para cada vez ser mejores, con más amor, con más capacidad científica, para visitar cada vez más hogares. Ustedes saben que barrio adentro atiende en las mañanas en los consultorios, ¿verdad? Pero después en la tarde de 2 a 6, de 2 a 8 a veces salen los médicos y médicas. Único sistema en el mundo. Cuba y Venezuela lo tenemos. ¿Mm? Casa por casa, a tocar la casa. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está, doña María? Aquí estamos nosotros. Ah, pase. para ver cómo sigue la tensión. Se tomó la pastilla, hizo esto, hizo aquello, ¿verdad? El amor, eso es lo que es la revolución, el amor directo, el amor casa por casa, hombre por hombre, mujer por mujer. 100% de cobertura hoy en el Zulia. Seguramente no habrá prensa que lo diga. Tengan la seguridad que no habrá prensa que lo diga. Porque lo bueno no lo convierte en noticia, no es noticia. En tiempos de guerra económica, de guerra imperialista, de coletazo obamista, las noticias de la construcción de lo bueno en Venezuela no son noticias, valga la expresión. Número de familias que entran en la cobertura, 642.878 familias. Quiere decir que en las áreas de salud integral, en las ASIC, nosotros tenemos la caracterización de las familias. Por eso es tan importante combinar el plan que lancé en el golpe de timón, de combinar la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Barrio Nova Tricolor, con la misión Barrio Adentro 100%, combinadas sus formas de construcción, de organización, la ocupación de lo territorial, comunidad por comunidad, familia por familia. En este momento tenemos 1.652 médicos y médicas, entre médicos cubanos y médicos y médicas graduadas en el sistema de educación universitaria y salud de la ELAM y de Venezuela. Igualmente tenemos, bueno, enfermeras, enfermeros, veo este número de enfermeros aquí que me ponen que no se corresponde con la magnitud de la atención, ¿no? Los comités de salud, la relación médico-paciente aquí aumenta, es uno por cada 2.500. Debemos seguir avanzando. Ahí es donde entonces llegamos para mejorar aún más. Entonces hay que ir con los médicos y médicas que se van graduando, entonces llevando esta relación médico-paciente a 2.000, con metas. Entonces, Barrio Adentro 100%, no es llegamos y ya. Llegamos, ya vamos a descansar. ¿Sabes que a veces la gente llega a un sitio? Bueno, ahora vamos a descansar. No, aquí nadie baja la guardia. Llegamos para mejorar, 100% para profundizar adentro, en las catacumbas del pueblo, el sistema de salud preventiva, familiar, comunitaria, salud, Barrio Adentro para el pueblo. Igualmente, bueno, los CLAP están integrados. En el estado Zulia tenemos 64 áreas de salud integral. 64. Revisarla siempre, junto al gobernador, junto al movimiento popular, junto a las fuerzas revolucionarias, junto al pueblo. ¿Cómo está el área de salud integral número 1? ¿Cómo está el área de salud integral número 60? Número 64. ¿Cómo está funcionando? Se están reuniendo, están resolviendo los problemas, están manteniendo el consultorio, porque los consultorios tenemos que mantenerlos con el pueblo. La pinturita, la arregladita, que se rompió una tubería, vamos a arreglarla. Hay que llamar a Barrio Adentro para que nos traiga el equipo, el cemento, las cabillas. Bueno, vamos a ampliar el consultorio. Que llegaron nuevos médicos, hay que construirle la vivienda donde van a vivir los nuevos médicos y las nuevas médicas, al lado. Es una dinámica bonita, mira, porque es construir patria. Y todo lo que se hace en una misión como Barrio Adentro se está haciendo por todas las misiones y se está haciendo por todo el pueblo. Porque la salud, mira, si la revolución bolivariana solo hubiera hecho la misión Barrio Adentro, ya tendría ganado el cielo. Millones de hombres y mujeres que se les ha salvado la vida. Millones de personas, de compatriotas atendidos todos los días. El otro día estábamos sacando las cifras por semana, por día, por semana, por mes. En el mes de octubre rompimos récord de atenciones médicas. 4 millones. Naguará. ¿Y cuánto le cobraron? Ni medio. ¿Y quién sostiene esa inversión? La revolución bolivariana, el gobierno revolucionario, la patria. Son los recursos de la patria, distribuidos y convertidos en salud. Vamos nuevamente al Zulia, ¿verdad? Bueno, compañero Francisco Javier Arias Cárdenas, por allá me está escuchando. Retomamos el pase para seguir explicándole a nuestro pueblo el plan para fortalecer barrio adentro 100% en el estado Zulia. Adelante. Gracias, presidente. Le decía que están cayendo unos aguaceros bien fuertes. Llegan a Maracaibo y, bueno, ha saturado un poco la tierra, pero pasan primero por aquí, por la costa oriental. El viento del este, que tradicionalmente entra aquí, estamos, le decía a los que nos escuchan y a usted, presidente, estamos en el municipio Miranda, limítrofe con el estado Falcón. Y estábamos diciendo que este consultorio popular tipo 2, totalmente reconstruido, es esto lo que teníamos, presidente. Es esto lo que teníamos, un consultorio rural, como llamaban antes, de 1959. En este esfuerzo conjunto, bueno, aquí el jefe del programa alimentario escolar que nos acompaña me decía, me pusieron todas las vacunas. Estamos dentro de esta nueva política de cobertura en salud, de cobertura plena, de 100% cobertura, estrenándolo, totalmente reconstruido. Y le decía, presidente, que tenemos 64 así a lo largo de los 64.000 kilómetros cuadrados que tiene el Zulia, distribuidos de manera adecuada en proporción a la población y en proporción a las distancias. Una relación que nos va a permitir unificando todo, unificando los grandes hospitales, el hospital universitario que tiene el mismo tamaño.